pedazo de samba. De Horacio Vanegas, la samba. Lidia se está riendo de otra cosa, disculpa. No, vaya a saber de qué se acuerda, Lidia. Te, la, ¿no? te dejaron sin, sin aliento, dijo chao. Claro, qué pedazo, dijiste después, chao. Ya se, ¿cómo es tu mamá? ¿Viste cómo es? Se acordó. ¿Viste qué mal pensada que tengo es? A quién salir, ¿qué te pasa? Bueno, claro, escuchó qué pedazo ¿qué con razón. Pasó, Hugo Frías se llama el cumpa santiagueño con la canción prometida. Me llegó el disco, muchísimas gracias desde Santiago, lo mandó. A la producción del programa Hugo Frías, nacido y criado en la ciudad de Frías, Santiago del Estero, de ahí la amorosa adopción de su seudónimo artístico que hoy lo identifica. Cantor de toda la vida, amante de la copla comarcana, legada por tantos cantores que él admira, puso de pie su inspiración y aquí ofrece una muestra de su sentimiento. Con producción y arreglos de Hugo Casas. Se nota mucho en las guitarras y en los arreglos de este disco, el trabajo de Casas. Nos dice estar convencido de que el futuro de un artista arranca con una canción. Llegó la hora de pagar deudas cordiales, he aquí la canción prometida. Un disco de 13 canciones que incluye chacareras, huaynos, valses, esta samba que escuchamos recién que se llama Ángel, de Horacio Vanegas. La canción prometida, estreno del día, Hugo Frías. Estamos en el 4227-0037. Da, Ishkay, Ishkay, Canchis, 00, Kimsa, Canchis. Da, Ishkay, Ishkay, Canchis. 00 Kimsa Canchis. Atención. Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Baila o dispara. ¿Cómo se llama el tema, Lu? ¿Cómo? Baile o dispare. ¿Baila o dispara? Ah, qué justo. Sí. Era baila o disparo, así nomás. Uh-huh. Bien de guerrillero, te lo digo. Baila o disparo. Movete o te disparo. O te pego un tiro. O te pego, no, che. Es en vivo, esto es Vicentico con... René Pérez. René Pérez, Prece de Calle Pérez. Prece de Calle Pérez. Claro. René Pérez de Calle 3. Me manda mensaje Juan Mancilla. ¿Qué haces, amigazo? Estás escuchando el programa, ¿no? Porque para que me dice acá, me dice ahora sí. Hola, Karina, ¿me podés dar el nombre de la zamba que están pasando y quién canta? Gracias y saludos. Y ya lo había anunciado a Hugo Frías. Le digo, ¿escuchaste? Claro. Porque yo pasa un tema y lo desanuncio siempre. Claro. Sí, gracias, beso. Qué grande, Juancito Mancilla, abrazote. Acá estamos. Vamos a agradecer a la compañía discográfica B&M Registros de Cultura, que son de La Plata, que nos hacen llegar a la producción el nuevo álbum doble de Juan Falú. Excelente guitarrista, la compañía tiene el honor de presentar el disco Sonco Querido. primero de una serie de tres discos con el que Juan Falú celebra su 50 aniversario con la música. El disco está compuesto por 37 registros de obras propias, con la participación como invitados de Bárbara Streger en traversa, Rubén Lobo en canto y percusión, Florencia Bernales en canto, Lilian Saba en piano, Marcelo Chiodi en traversa y pícolo, Juan Quintero en canto y guitarra, César Angeleri en guitarra, Billy Cortés en canto y el quinteto de cuerdas Remídola, integrado por Irene Tesouro en violín, Leandro Liuzzi en violín, Guadalupe Tobarias en viola, Sofía del Moral en cello y Federico Selmando en contrabajo. Arreglos para cuerdas de Andrés Pilar. Un pedazo de laburo de este disco doble Zonco Querido de Juan Falú. Hoy estuve escuchando poquitito. Me encanta la tapa, muy verde, muy de color que me gusta, y es álbum doble, así que va a requerir más de mi tiempo para escucharlo. Ya lo vamos a estrenar, pero quiero avisarles que ya lo tenemos y que lo vamos a programar la semana que viene. Oscar Rodríguez. Sí, hablando de recitales, recordemos que tenía que presentarse Pablo Milanés, lo suspendió, tuvo que internarse de urgencia, tuvo una pancreatitis aguda, suspendió el recital acá en la semana, el de Tucumán. Dijeron que para el domingo posiblemente le den el alta, así que está internado acá en Buenos Aires. ¿Ya dijiste que tuvo? Pablo Milanés, pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda, sí, sí. Que no, uh-huh. Habían dejado el Gran Rex para este sábado, para hoy, sí. Pero era muy pronto, 48 no, claro, horas de recuperación. Claro. Lo único que ruego es toda la divina energía para Pablito Milanés, que se recupere prontito. Saluditos, Oscar, y ya vas con lo tuyo. Dale. Saludos para Tony Garisto, para Abel San Paulo, para Hilda Ramello. Para, que están poniendo me gusta. Para Javier López, para Silvia Ringa, para Verónica Gómez, para Pablito Piris, para Alejandra Leyes, para Ariana Forte, para Agustín Villalba. Saludos para Adriana Mensa, que fue compañera de primer año del ICER en locución. Uh-huh. Está escuchando, dice, hola Cari, los estoy escuchando desde... ¿Se pronuncia James Craig en Córdoba? Está escuchando desde Córdoba. Buen programa, besitos, pero... Bueno, se escribe James Craig. Uh-huh. No conozco este lugar. ¿Dónde corno te fuiste a vivir, Craig. Adri? James Craig. En Córdoba capital. En Córdoba. En Córdoba. James Craig, Adri Mensa. Pepperina. Thank you very much. Welcome. Tío Pepperina. For escuchar the radio Trincheritos. Claro. Toma, tío Pepperina. A Pepperina. Pepperina. Pepperina. Casi negro. Ve, que Córdoba. Ve con lo tuyo. No, bueno. Ve con lo tuyo que se viene Monchito. Bueno. Dale. Hay un cine, comienza un ciclo de cine indígena muy interesante este lunes 30 al 6 de octubre en Mendoza. Se va a hacer esto. Es la sede de la Semana de Cine de los Pueblos Indígenas. Qué bueno. Se proyectarán casi 30 películas, nada más y nada menos 22, sedes de distintas localidades de la provincia donde se encuentran comunidades originarias. También habrá charlas, debates, talleres. Luján de Cuyo, Tupungato, Santa Rosa, Las Heras, muchos lugares donde se van a proyectar películas. Es un festival de cine de los pueblos indígenas que se hace anualmente, esta es la segunda vez. Lo lleva a cabo la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Instituto Cultural del Chaco. Mira, qué bueno. Fomenta, por supuesto, la visibilización de las culturas originarias y favorece la pluralidad de voces y miradas. Bueno, esto es en sintonía también con la ley de medios, ¿no? Qué lo que uno bueno. Estamos esperando todo el tiempo. La apertura va a estar a cargo de un monólogo, que se va a hacer un monólogo teatral de Memoria de mi Sangre, escrito por Claudia Herrera e interpretado por Débora Cándido Herrera. Qué bueno. De la comunidad Huarpe Guaitamarí. Y el espectáculo musical va a ser del reconocido músico boliviano Juan Lázaro Méndola. Se proyectará la película Guanacache, es tierra huarpe, significa, de Silvina Cumán y Javier Orradre, así es. Difícil el apellido. Sí. Sobre todo si es taparrosca. Integrado por 30 producciones. Taparrosca. ¿No? Sí, imagínate. Bueno. 30 producciones, 30 películas de Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Guatemala y Perú. Así que bienvenido al cine indígena. Adriana Mensa me dice que vive cerquita de Villa María. Cerquita de Villa Mari, allá en Córdoba. Ya tenés negro el acento. Y lo pronunciamos como se escribe, dice Adrián Mensa. Igual le sale lindo, ja, me dice. Porque entonces es James Craig. Claro. Lo pronunciamos como se escribe, James Craig. Claro. Cerquita de Villa María. Es como Hudson. ¿Cómo decís James Craig? Claro, ¿cómo James decís con el acento cordobés? Y así me James Craig, ¿dónde viví? Bochichi, ¿dónde viví? ¿Viví en James Craig? Peor de James Craig, ¿no? Peor, ¿no? Sí, sí, claro. Qué grande, Adri. Gracias, Negrita. Me alegras un montón por estar escuchando. Hace tanto que no te veo. Bueno, por acá nos manda mensajito Miguel Ramón Arancibia, que anduvo escuchando las nostalgias de Don Gigo. Me salva, ahora me va a quedar Cordoba hasta mañana. Dice Miguel Arancibia, ¿para cuándo el segundo disco de Nostalgia de Santiago? Lo espero. Pará, Miguel, ¿sabés lo que costó hacer ese enero? Pará un cacho. Hacer una nota, Don Gigo, y a la tarde, llámale. Llámale, después arreglamos el segundo disco. ¿Querés? Claro, no, el primero, si todavía no lo presentamos debidamente en muchísimos lugares. Ya se hizo acá en la UTN. Pará un cachito, después vamos a hacer otra. Vos fíjate lo que hacen algunos grupos grandes. Lo vamos a hacer en la Liga de Wilde, seguramente. Algunos grupos grandes pasan un año presentando el disco. Sí, lo pone el Chaqueño, tiene contrato de un disco por año. Aguanta un cachito, negro. Claro, tiene medio año este. Sí, claro, aparte no tiene la distribución que tienen estos monstruos. Exactamente. Sale por todos lados, en todas las radios. Claro, nosotros laburamos solo, papá. A todo el mundo. Claro, Miguel, ayúdanos a venderlo, después hablamos. Adriana dice, lo mencionan los cuatro de Córdoba empateando sapos. Ah, con razón. Lo mencionan los cuatro de Córdoba empateando sapos al lugar James Craig. Me cagó feo. No lo conozco. Claro, porque sí, no conozco. Ser, los claro, cuatro los cuatro de Córdoba. Muy bien, Adriana Mensa. Ah. Me lavó la ignorancia. Qué lindo que es ser ignorante de algunas cosas, bueno, ¿no? Se aprende. Te hace quedar bárbaro. Sí. No, pero se aprende. Se aprende, no más vale. Soberbio. Qué lindo. Hay gente que aprende. Una chica a la distancia, así qué lindo. A varios kilómetros, y le pedimos que siga sintonizándolo siempre los sábados de 14 a 17. Pasa la bola, que venimos con tantas cosas lindas, algunas más o menos y otras más atrasadas. A veces nos reímos, a veces lloramos, a veces nos enojamos. Acá pasa de todo, es La Trincherita, Raíces de mi Tierra, sábados de 14 a 17. Este programa se repite mañana, los domingos, en el mismo horario de 14 a 17, y después de la repetición lo subimos al enlace de mi blog, que es www, la miro a doña Lidia pero me hace no cara de asquito, www.carina-maldonado.blogspot.com. Vamos a escuchar Por Venir, el disco de Patsy Andión. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi sachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Es tan difícil dejar de pensar mientras que transcurre el día, y aunque sean tonterías, viene a ser como soñar que llega la primavera despuntando en un jarrón. Encima del televisor, como una borrachera, y por ello imaginar que el espejo es alta mar y borrasca la cisterna, y entablar conversación de taberna con el cojín del sofá. Como un viejo en el mar. Es tan difícil dejar de pensar mientras se pasa la tarde, queda flotando en el aire un humo como de bar por dentro de la cabeza, que te permite atisbar toda la espuma del mar en el vaso de cerveza, y por ello imaginar que el espejo es alta mar y borrasca la cisterna, y entablar conversación de taberna con el cojín del sofá. En el mar. Es tan difícil dejar de pensar en cuanto se echa la noche, y entre capricho y reproche nada se quiere acostar, y la luna en duerme vela se parece a una mujer que asoma al frío amanecer de la luz de la nevera, y por ello imaginar que el espejo es alta mar y borrasca la cisterna, y entablar conversación de taberna con el cojín del sofá. Como un viejo en el mar, es tan difícil dejar de pensar. Cómo me gusta esta canción del disco Porvenir, Patsy and Dion. Es tan difícil dejar de pensar. Bellísimo tema de un disco muy, muy, muy nuevo, que ojalá lo escuchen nuevamente en casa. Es tan difícil dejar de pensar, es el tema 2 de este disco Porvenir. Y cortito, cortito, quiero mandarle saludos al Yo Si Puedo Avellaneda, que está en la Casa de Cultura de Avellaneda. Hay un volante que dice: si pudiste leer esto, esto no es para vos. Pero podés ayudarnos a que otros puedan contarle... No, pero podés ayudarnos a que otros puedan. Perdón por la mala lectura, voy de nuevo. Si pudiste leer esto, esto no es para vos. Pero podés ayudarnos a que otros puedan. Contale a quien lo necesite que existe el programa municipal Yo Sí Puedo, que enseña a leer y escribir en 4 meses. Ponete en contacto con la Casa de Cultura 4222-2647 o al correo avellanedayosipuedo@gmail.com. Si conoces algún analfabeto, vamos a ayudarlo para cambiar su historia. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Atención. Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Atención. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef, ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Monchito. Buenas tardes. Bye, Paricú. Bye, Paricú. ¿Cómo anda, Monchito? Muy bien, ¿bien? Mucho. Qué bien. Alegría verte. Todo rozagante. Pensábamos que no podías venir, a lo mejor si se largaba a llover, ¿no? No, por llueve, suerte no llueve. Por suerte no llueve, está no seco, bastante seco. Bastante seco. Sí, se secó el barro, ¿yo? Yo también estoy seco, tengo los bolsillos medio secos. Pero usted sabe que por una cuestión de seguridad, yo dejo la plata allá en las casas. Claro, en las casas. En las casas, claro. No voy a andar con la plata encima. Yo lo que hago, voy y levanto la recaudación, ¿viste? Claro, del puestito. Y ahí la guardo abajo. No le voy a decir porque me van a ir a entrar. No, radio, no. Pero no. Hay una baldosa de tafloja. Pero tampoco cuentes, te estoy diciendo. Tienes razón. Bueno, ¿cómo anda, señor Lidia? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Monchito? Bien, está peleando con el auricular. Sí, auricular. Se le cae, se le está despeinando todo los pelos, parece. Le agarró una tormenta, ¿yo? Sí, sí. La señora usa auriculares, ¿viste? Está muy bien, sí, escucha bien todo lo que dicen. Monchito, tu producción de clásicos, ¿a quién trajiste hoy? Se llama José Luis Perales Morilla. Morilla. Morilla, en realidad. ¿Paraguacho? No, este no es paraguayo. Sí, voy a traer algún momento algún cantante paraguayo. José Luis Perales. José Luis Perales, claro. Qué emoción. Así, vocecita que tiene yo. Me encanta. Perales Morilla se llama. Perales Morilla. No sabía que se llamaba Morilla. Se llama, sí. Nació en 18 de enero del 45, grande ya está el José Luis. José Luis. Un lugar que se llama Castejón. Castejón, Castilla, mira. En España. ¿Catejonés? Castejonés, claro, de Cuenca, lo que es España, ¿no? Eso, usted sabe que este hombre es electricista, ¿no? Y se marchó. ¿Quién? Y a su barco lo llamó. ¿Quiere cantar? Yo me callo. No, pero sí, me encanta lo que traes. Espera que termino y usted canta. Sí, dale. Bueno, este es otro tema, escuche. Que él me regaló, no. Y aquel vestido que me da un poco nunca bronca, estrenaste. ¿Por qué tema me da un poco de bronca? Porque la mujer le está dejando y él le da a la calle. Sí, se le va la mujer y está contento, amor. Le canta. Mirá. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Yo te regalé no sé qué y vos te vas con otro. Mirá. Y lo estrena con otro y bueno. Y bueno, José Luis habrá sido un... No le va a estar dando cosas que se va la guaina, ¿no? Si se me va la guaina, que se vaya. Claro, pero tiene derecho a estrenar el vestido. No tiene derecho a nada. ¿Cómo no está, va a tener derecho? Cerramos la puerta y cambiamos el candado. Pero ¿y el vestido nuevo que no lo estrenó? Lleve, si no lo estrenó con vos, lo tiene que estrenar con el otro. Sí, justo a mí. Claro, justo a mí, claro. Bueno, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de José Luis Perales de Morilla, ¿vio? Sí. En el 61 se muda a Sevilla, todo con él. Todo con él, te queda Elio, bárbaro la Elio. Te queda bien la Elio. Sí. Para realizar estudios de maestría industrial de electricidad, mire usted. Toma tu maestría. Electricista, ah. Bueno, ¿no? ¿Ah? Bueno, después de eso larga su primer disco, se llama Mis Canciones, allá por el 73. Ah. Perales vendió como una carrada de discos. Guacarrada, dije. Carrada. Carrada. Una carrada de discos, un montón. Millonada. 50 millones, todo 50 el mundo. Millones de discos. Ah, ¿sabes lo que es 50 millones uno al lado del otro? Los chicos cuando llega a vender un millón. Eso. Solamente sí. Un millón. Vamos a vivir a Santiago todos. Ahí estamos todos. Compramos casa en Fernández, don Chigo. Claro. Fernández, Domínguez, Rodríguez. No, todo allá en Santiago, chico. No, con esa plata. Claro. Bueno, estamos donde estaba yo acá. Que estaba acá, guarrada de sí, disco. Carrada, no guarrada. Guarrada es otra cosa, cuando habla mal. Bueno, tuvo su primer disco de oro en Argentina, ya por el 74. Sí. Con esa canción que escuchamos al principio, y que es Celo de mi guitarra. No, no, Celo de mi guitarra. Tiene 100 discos de oro. ¿100 discos de oro? Verso platino eso. También. No, no. Es verso. Usted sabe que tiene que hacer un papel, yo, de legal eso. Pero si la compañía te hace vender 100 discos, usted te sabe da un... que eso hoy por hoy no es tan así. Hoy por hoy es más fácil, ¿no? Antes era difícil vender. Ah, no, es verdad. Antes no, era, antes claro. Tenías que posta vender 100 discos para tener uno no, de platino. Claro. Bueno, le decía disco de oro, de platino. Hay una canción que se llama ¿Por qué te vas? Que se grabó en Francia, en Alemania, en Italia, Japón. ¿Por qué te vas? ¿Cómo es esa? ¿Por qué te vas? No sé, la había cantado, no me acuerdo yo. Ay, hay una que me estoy acordando. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa otra, sí? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ahí está la Lucero, mira. La Lucero, la Lucero. ¿Tu primito? No, ay, mira. ¿Viste qué linda que es la canción? ¿Te pones a llorar? Está llorando, mira. Ahí está... Está llorando. Porque Lucero nos cuenta que su sobrino de 12 años canta. ¿Mira? El primito de 12 años. ¿Mira? Canta José Luis Perales esa canción. ¿Y ¿Mira? Cómo es él? Bueno. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Termine, yo sigo, ¿De dónde es? ¿A qué dedica el y tiempo Y no es lo que usted libre? Está esperando, ¿eh? No está pensando lo que Pregúntale está diciendo. Escuche, cállese un poco la boca, che. ¿Por qué? Cállate la boca. Bueno, no, 9 años ya, tiene, basta, no, 12. Monchito, qué hermosa canción. Se va. No, vení, Moncho, vení. Bueno, esa canción que usted dice... No la hizo una mujer, ¿yo? Porque uno piensa que se la está yendo la mujer. ¿A quién se la no, cantó? No, la hija. Ah, no, se sabe, la canta, sí, yo también sabía. Claro, ay, pues, pero bueno, yo me hago la sorprendida, estamos laburando, ah, bueno, negro. Ah, bueno, yo pensé que no tampoco sabía. Bueno, eso... Y se marchó. Sí, ese y otro. A su barco lo llamó. Usted está oliendo algo, libertad, ¿no? ¿Eh? Dale algo, ¿no? Estoy con Rata Blanca full, por eso. ¿Rata Blanca qué es eso? Anoche fui a ver Rata Blanca, Lucero. Rata después te cuento. Ah, sí. Bueno, sí, cuéntale en otro momento, ¿vio? Cuando ya salen, cuando yo ya me voy, porque si no... Ah, perdón, perdóname. Sí, después tenemos una extensión nuestra, sí. Bueno, ¿dónde estaba yo? Le estaba diciendo que grabaron en Alemania, en Inglaterra, en Japón. Un dato que es interesante. Bueno, dime. Dice Néstor Alancay que está viniendo para la radio. Ah, Moncho, ah, Moncho, dedícate a cocinar. Ya te la boca. Te va a venir con la 46. Trabajar, que te venía a hacer está malo viniendo, pero no perdón, llega más. Está viniendo. Está ah, bueno, no. Ya me voy, ¿eh? Ya me tengo que ir. Ah, te cagaste todo. No, está viniendo con la 46. Justamente me acordé. Bueno, le digo a mi amor que me está esperando que voy un ratito para allá. ¿Sí? A la Irupé, ¿sí? Claro. Bueno, Alancay, si estás escuchando, te mando un abrazo nomás. Bueno. Un abrazo de lejos, yo pero grandote. No se pare la verdad enfrente y te pega. Claro, con el largo, yo te llega igual. Che, ¿trajiste un tema de José Luis enterito? Sí, claro, pero espera que termine. Usted no termina. Pero si nunca termina. A vos también te cuesta mucho, no, papá. Si yo, pregúntale a la Irupé, o sea... Le va a decir todo lo que yo le hago. Dale, taca, dale nomás. Le digo, no, me digas. Che, usted, tenés una pregunta de Javier Andrigo. Javier pregunta Andrigo. Para Monchito. Andrigo. Andrigo. Andrigo, Andrigo. Pregunta, ¿qué es el boriborí? Ah, bueno, el boriborí ya trajimos nosotros la receta. Ese es como una pasta, había como una almóndiga. Que se hace, puede ser de pescado, de carne. Mira cómo sale. Una albondiguita chiquita le usan para la sopa también, ¿vio? Albondiguita. Una especie de albondiguita. Puede ser de cereal, de trigo, para los que son, ¿cómo es? ¿Cómo llaman los que no comen carne? Vegetarianos. Vegetariano, eso. Vegetariano. Vegetarianos. Eso, vegetarianos. O nas. ¿Nas? Dale, bueno, dale, no, no, no, está conmigo. Me habla en el medio, no me... 4 menos 20. No me pisa, Bueno, le digo lo último. Este hombre ayuda mucho a los pobres, ¿vio? Hay una fundación acá en Argentina que se llama Aldea Infantil SOS Argentina. Le cede los derechos de una canción que le hizo a la nieta. Canción para Manuela se llama. Canción para Manuela, mamá. Se llama, ¿cómo bueno, será bueno, la canción para Manuela? Ella da mucho cariño. De mucho cariño. Porque es la nieta, bueno. No, perdón, se está riendo. No, porque está es sábado. Está mal claro. pensando su hija, ¿no? Y se marchó. Y a su barco. Bueno, yo me voy. Si quiere, le dejo la receta. Si no, no, no, la receta, receta, bueno, receta, receta. Bueno, pues tiene razón el grandote este. Dale, dale, que va a venir. Bueno, dale. Tilapia, voy a comer tilapia. ¿Sabes lo que es la tilapia? Ya lo dije yo, era un pescado. ¿Tilapia? Un pescado, sí, sí, su pescado. Se consigue acá, ¿eh? ¡La cara! Tilapia, la cara tilapia. De tilapia. ¿Tilapia o tilapia? Tilapia, tilapia. Tilapia, salsa verde con arveja, mire. El ingrediente es una tilapia o medio kilo de tilapia. Puedo usarlo con otra cosa, hay otro pescado. Yo le digo tilapia porque es allá. Claro, arveja, ya, una lata de arveja. Sí. Ah, sí, sí. ¿Eh? No, no, yo te estoy escuchando, no, ¿eh? No, bueno, no, harina, si dos cucharadas, una cucharada. Dos cucharadas. Cucharada, cucharada. Me sí. salió mal. Bueno, una cebolla grande, un diente de ajo, dos por lo menos, un huevo duro. Dos huevos por duros, lo menos. Perejil, ¿cómo lo hace esto? Fácil, le pica la cebolla, la fríe un poco en un sartén. Pica. Los dientes de ajo con el perejil, aceite, oliva y sal. Todo eso lo va dejando en el sartén, ¿vio? Claro. Cuando la cebolla está transparente, le agrega la harina y le empieza a dar vuelta con la cuchara de madera. Tiene que ser de madera porque si no. Si usa se la de pega, claro, pega, vuelta, vuelta, está vuelta, muy vuelta bien, que la está cucharita, bien, cucharita, ¿no? Cucharita, si no, cucharita. Es lo mismo cuando se hace la salsa blanca. Claro, con cuchara de madera, claro. Sí, exactamente. Bueno, le agrega un poco de agua fría. Lo deja cocer un poco más, 5 minutos más o menos. Después le agrega los filetes de tilapia o lo que sea, ¿no? Filete, el pescado. Filete de tilapia. Claro, después le agarra la... ¿eh? Filete de tilapia, no, me gusta cómo suena. ¿Filete? ¿Sí? Está pareciendo el europeo. Me contagias un poquito, ¿eh? No es igual. Bueno, la arveja le agrega la salsa, lo deja cocinar 10 minutos, lo deja un ratito y ya está. Ya queda como salsa y así lo... Así medio sancochado. Así, ¿no? No, ya está cocinado. No, si empezamos 2, 3 minutos, 5 minutos más, después 10 minutos más, media hora, cocina todo. ¡Qué bueno! ¿Usted sabe que el pescado? ¿Qué pasa, doña Lidia, con el pescado? ¿Cómo se cocina? Se rompe. ¿Cómo se cocina? Sí, tarda mucho o tarda poco. Ah, de eso depende. Se cocina en muchas maneras. No, bueno, pero es rápido o es difícil. A las 4 menos cuarto. Mucho. ¿Cómo? ¿Tarda mucho o tarda poco el pescado? Tarda mucho. No. ¿No, qué? No tarda mucho. Exactamente. Ah, no tarda mucho porque la carne es finita. No, aparte el pescado se hace más rápido. Claro, por eso es hay bagre y bagre, ¿vio? Bueno, sí, hay quien nos recomienda. Bueno, vamos con este disco, sí. Este tema le voy a dedicar a la europea. Yo le puedo dedicar a gente de Córdoba. Nos están escuchando de Córdoba un montón, ¿no? Va para Córdoba. Gracias por charlar. ¿Qué digo? ¿Quién? ¿Usted qué está diciendo? ¿Cuándo? Ahora. Ah, vamos a saludar a Walter. perdón. Walter. No, perdón. A Alberto Walker. Alberto, bueno, abrazo. Alberto. El Alberto. Dice, feliz cumple, querida amiga. Bueno. Hace 3 días, cumpleaños. Ah, está bien, bueno, que me salude. Feliz cumple, querida amiga. También de parte de Camilo López, el hijo de Braulio de los Olimareños. Guarda el piojo, a mí no me saluda. Camilo López. Me falta Luis Miguel, estoy hecha, ¿eh? Claro. Abrazo gigante. Están escuchando, qué bueno. Gracias, le metemos un cacho de José Luis. Bueno, esto va dedicado para la gente y para mi amor que está ahí en el puesto. Yo voy para allá. Irupecita. Irupé y nuestro negocio que tenemos. Esta noche vamos a hacer una cena por mi cumpleaños. ¿Querés venirte con Irupé? No, no sabía yo. Ya yo ahora te paso la dirección. Bueno, ahora después le consulto. De traerla, güey. Irupecita. ¿Pero cómo es? ¿Sale caro eso? Porque yo sí, comer hay mucho, que pagar 75 mango el plato. Pero, lo más barato que conseguí. ¿Para un plato o dos platos? Podés que es tenedor libre. Ah, bueno, en Quilmes Centro. Podés comer lo que querés. ¿Cuánto por persona? 75 el plato. No, había de 120, por eso conseguí más si barato. Nosotros con 72 pesos para sacar comprar la gorda. No, me sobra. ¿Tú sabes qué come? Claro. Por eso. Sí, estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, bueno, estamos. No, bueno, vamos con José Luis Perales. Bueno, y te vas, se llama el tema. ¿Y cómo es ese? Y tú te vas, pero el otro. ¿Y no pusiste? Escúchelo. ¿Y tú te vas? ¿Qué y tú te vas, que seas cosa, feliz. ¿Qué no pusiste el otro? El otro conocido, ¿eh? La lucero, ponerle. Irupe y Monchito. Juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño, rico y barato. De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Irupe y Monchito, que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Te di

Voy a aprovechar este estreno musical para saludar a La Pampa, a Graciela Dorado Muñoz, que está escuchando desde General Pico. Dice, hola, estoy escuchando a los amigos en esta tarde fría y lluviosa en General Pico. Un beso grandote para todos, Gracielita Dorado Muñoz. Un abrazo enorme. Te vamos a dedicar este estreno musical porque nos llega a la producción Vengo a Decir, lo nuevo de los de Imaguaré, que se presentaron hace muy poquitos días en el ND Teatro en Paraguay 918, gracias a la prensa de Silvia Majul. Ya tenemos el nuevo disco aquí en la mesa de trabajo. Don Julio Cáceres, su hijo Nicolás, cada vez más bello. Ahí está, cada vez mejor cantantes los dos, ¿no? Un muy lindo espectáculo que se hizo en el ND Teatro, así que vamos a estar pispeando un poco de esta producción, saludando a Pablo Ventos, de acordeonista, a Fabio Acevedo en guitarra, a Héctor Ojeda en piano y teclados, a Matías Quintana en bajo, a Federico Cáceres en recitados, a Nicolás Cáceres en voz y a Julio Cáceres, el gran líder de los de Imaguaré, en voz y recitado. Vamos a escuchar, vamos a estrenar uno de los temas de este Vengo a Decir de los de Imaguaré, y se trata de el tema de Pablo Ventos, Chamamé, Recuerdos de una amistad, para toda la gente chamamecera del programa. Venimos de estrenar lo nuevo de los de Imaguaré, desde el disco Vengo a Decir, de Pablo Ventos, Recuerdo de una amistad. Chámame para Raíces de mi Tierra. Ashpaispa sapisnin, ishkay chunka sugnio yajin. Sacha, sacha, mantamuni, porque me ha traído la suerte. Kikin